Hola, bienvenidos al Noticiero Popular. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y recuerden por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el 12 de septiembre, un mes importante para todos los mexicanos, sin importar en dónde nos encontremos. Estaremos compartiendo con ustedes importantes momentos del movimiento de independencia tan importante en nuestra historia. Y en Chile se conmemora el golpe de Estado de 1973. Cientos de personas salieron a las calles a rendir homenaje a Salvador Allende y a pedir por la no repetición de una dictadura. Esta nota de La Jornada. Centenares de personas salieron el domingo a las calles en Chile para conmemorar 49 años del golpe de Estado de 1973, en que se impuso una dictadura en el país, en un homenaje a la figura de Salvador Allende a cargo del presidente Gabriel Boric, y una jornada marcada, como casi siempre, por los hechos de violencia aislados. Las calles de Chile amanecieron temprano, llenas de decenas de personas que salieron a manifestarse y rememorar un día trágico para el país, con el recuerdo en la memoria de aquellos que no están. Los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos y mensajes de garantías de no repetición y nunca más violación de los derechos humanos en el país. Recordamos a quienes, cito, fueron desaparecidos sin que hasta hoy conozcamos su paradero, a quienes sufrieron persecuciones, humillaciones y exilios, a quienes en los largos años de la dictadura civil y militar cayeron víctimas de la represión, manifestó el presidente Boric en su primera conmemoración del golpe de Estado a cargo del gobierno. El mandatario tuvo palabras especiales para la figura de Salvador Allende en un acto solemne celebrado en el Palacio de la Moneda, al contrario que gobiernos anteriores. Y dijo, frente a las divisiones, a los problemas de la sociedad, nosotros vamos a responder con más democracia y nunca con menos. Esa es la enseñanza que nos dejó el presidente Allende, manifestó el mandatario, que atraviesa un momento difícil tras las elecciones del pasado 4 de septiembre y la contundente victoria del rechazo a un nuevo texto constitucional por un 62% de los ciudadanos. También se refirió a este hecho al señalar que es un error interpretar ese resultado como un rechazo a los cambios. El rechazo fue únicamente al texto constitucional, afirmó. Boric resaltó que su gobierno sigue comprometido con los cambios que la sociedad chilena demanda en torno a reducir las desigualdades del país. Y ayer, 11 de septiembre, se cumplieron 21 años del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Los estadounidenses honraron el domingo la memoria de casi 3.000 personas muertas en los peores atentados de la historia el 11 de septiembre de 2001 y que traumatizaron profundamente al país. En Nueva York, una multitud reunida cerca del impresionante Museo y Memorial en Manhattan guardó silencio durante 2 minutos en las horas exactas en que 2 aviones secuestrados por comandos islamistas se estrellaron contra las torres norte y sur del World Trade Center. Entre el público, la vicepresidenta Harris escuchó la larga lista de nombres de víctimas. El presidente Biden participó en otra ceremonia en el Pentágono. Y bueno, dijeron, si bien el dolor se desvanece un poco con el tiempo, la ausencia permanente de mi padre es tan palpable como siempre, dijo el hijo de John Leslie Albert, después de leer los nombres de varias víctimas, incluido el de su padre. Otro familiar de una víctima, en un llamado a las figuras políticas presentes a sanar las profundas divisiones de Estados Unidos, dijo, cito, no se debería necesitar otra tragedia para unir a nuestra nación. El 11 de septiembre de 2001, 2.977 personas murieron en los atentados más mortíferos de la historia, cometidos por la organización yihadista Al-Qaeda. Dos aviones impactaron contra dos torres del World Trade Center en Nueva York y un tercero lo hizo contra el Pentágono. Un cuarto, que parecía tener como objetivo el Capitolio o la Casa Blanca, se estrelló en una zona boscosa en Shanksville, Pensilvania, tras una rebelión de pasajeros. Nadie a bordo de los cuatro aviones comerciales secuestrados sobrevivió. Y cerca de la capital, Washington, Biden conmemoró el aniversario en el Pentágono con aspecto solemne y con una mano en el corazón. Participó en una ceremonia de recolocación de flores cerca del inmenso edificio sede del Departamento de Defensa. Y el sábado por la noche, Nueva York se iluminó con un tributo a la luz que mostraba dos rayos azules proyectados en el cielo nocturno, simbolizando las Torres Gemelas. El derecho de vivir. del calor brutal a las amenazas de inundación. Los remanentes de la tormenta tropical rompen récords de lluvia en el sur de California y provocan cortes de energía para miles. Nota de Los Angeles Times, los remanentes de la tormenta tropical Kay podrían causar tormentas eléctricas e inundaciones desde el domingo y principios de esta semana en el sur de California, particularmente en las montañas y desiertos del interior. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado entró en vigencia una alerta de inundación repentina para las áreas montañosas y desérticas en los condados de Los Ángeles, Ventura y San Diego, así como en el Inland Empire. Las tormentas eléctricas del domingo pueden moverse más lentamente que las del sábado, lo que eleva el riesgo de inundaciones si la lluvia continúa golpeando las mismas áreas, dijo Robbie Monroe, meteorólogo del Servicio Meteorológico en Los Ángeles. En el condado de San Diego vamos a ver aguaceros dispersos persistentes en el área. Y quizá lo más importante es que la tormenta trajo al sur de California alivio de las severas temperaturas de la semana pasada y se espera que las temperaturas permanezcan en los 80 a principios de esta semana, pero se verán más bajas en las playas y algunas áreas montañosas. Algunas áreas pueden enfriarse aún más con el regreso de las nubes bajas, dijo Monroe. Y la lluvia provocó un aviso del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles que advirtió contra nadar, surfear o jugar en el océano en medio de la preocupación por la contaminación de la descarga de los desagües pluviales, que puede incluir bacterias, productos químicos, basura y otros peligros para la salud. El sábado por la mañana, la tormenta tropical Kay se encontraba aproximadamente a 250 millas de la costa de San Diego. Para un septiembre normalmente seco, la tormenta batió fácilmente los récords de precipitaciones en San Diego, Vista, Los Ángeles y Burbank. Decenas de miles de personas en el área de Los Ángeles se habían quedado sin electricidad el sábado por la mañana, incluso en Pico Union, en Hollywood y otros vecindarios. En San Pedro, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles dijo que más de 24 mil personas seguían sin electricidad hasta la media mañana del sábado y otras 30 mil habían recuperado el suministro después de cortes durante 24 horas. Y en noticias del cambio climático en el mundo, la ONU exige remediar el cambio climático ante las históricas inundaciones en Pakistán. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó ayer que las inundaciones en Pakistán provocaron una masacre climática de magnitud inédita y las atribuyó al cambio climático acelerado por los países industrializados. Y esto fue lo que dijo: he visto muchos desastres humanitarios en el mundo, pero nunca he visto una masacre climática de semejante escala, declaró Guterres en la ciudad portuaria de Karachi, tras visitar zonas de Pakistán golpeadas por el siniestro. Cerca de 1.400 personas murieron desde junio en las crecidas causadas por devastadoras monzones. Las aguas cubrieron un tercio del país, una superficie equivalente a la del Reino Unido, y destruyeron viviendas, negocios, carreteras, puentes y cultivos. Unos 33 millones de personas perdieron sus hogares. Guterres afirmó poco antes en Islamabad, Pakistán y otros países en desarrollo están pagando un precio atroz por la intransigencia de los grandes emisores de gases de efecto invernadero que siguen apostando por los combustibles fósiles. Y lanzó un llamado mundial: paren esta locura, inviertan ya en las energías renovables, pongan fin a la guerra contra la naturaleza. Pakistán estima que necesitará al menos 10 mil millones de dólares para reconstruir la infraestructura tras las inundaciones. Guterres afirmó que la ayuda financiera de la comunidad internacional, dijo, no es una cuestión de generosidad, sino de justicia. la nación es responsable de menos de 1% de las emisiones mundiales de gas invernadero, pero ocupa el octavo lugar entre los países más amenazados por los fenómenos meteorológicos extremos, según un estudio de la organización no gubernamental German Watch. Y continuando con noticias del medio ambiente, aquí en California, la tormenta tropical Kay, frente a las costas del Pacífico, trajo ayer temperaturas más frescas y una lluvia muy necesaria al sur de California. Tras una abrasadora ola de calor, las autoridades advirtieron que los fuertes vientos de la tormenta tropical Kay podrían avivar las llamas del incendio de Fairview, que hasta antier consumió unas 27.000 hectáreas en el condado de Riverside, al este de Los Ángeles, y que solo estaba contenido un 5%. Pero la lluvia ayudó a contener el incendio en un 40%, informó Rob Rosser, un portavoz de Cal Fire, la agencia estatal de bomberos. Y aunque las intensas precipitaciones aumentaron la posibilidad de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, el incendio Mosquito, al este de Sacramento, California, siguió ganando terreno durante la noche, con lo que los expertos estiman que ha consumido más de 500 hectáreas. Con noticias de la AFP y Reuters. Los tambores de guerra y la tropa mexicana.

pendiente para eventos que están ocurriendo en la escuela, en cuales sus estudiantes van a participar y los padres pueden atender. El mes de septiembre también es el mes designado como asistencia a la escuela para todos los estudiantes. Sabemos que es muy importante que los estudiantes estén en clases todos los días y solamente falten la escuela cuando estén enfermos o tengan otra razón que sea muy válida. Y también para los miembros de la comunidad, ahorita seguimos contratando a varias posiciones a través del distrito. Tenemos posiciones de maestros, de personal de la oficina, de personal del mantenimiento, de construcción, posiciones para la supervisión de los niños antes y después de clases y varias más. Para ver la lista completa de posiciones que tenemos disponibles ahorita, visítenos en nuestro sitio de internet, que otra vez es www.sausd.us. Y hasta abajo de esa página tenemos una sección que es Employment, y haga clic ahí y los lleva a las posiciones disponibles. Y bueno, esa es toda la noticia que tengo para hoy. Como siempre, les damos todas las gracias por todo su apoyo en todo lo que hacemos y todos los que nos ayudan, los padres en la comunidad, para mejorar todas las escuelas. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Y Rusia anuncia retirada en dos áreas. Es una buena decisión que se presenten, dice el líder de Ucrania, después de las ganancias de sus fuerzas ucranianas. Nota de Los Angeles Times. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el sábado que estaba retirando tropas de dos áreas en la región nororiental de Kharkiv, en Ucrania, donde una contraofensiva ucraniana ha logrado avances significativos en la última semana. La noticia se produjo después de días de aparentes avances de Ucrania al sur de Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, en lo que podría convertirse en el mayor éxito en el campo de batalla para las fuerzas ucranianas desde que frustraron un intento ruso de apoderarse de la capital, Kiev, al comienzo de la guerra de 6 meses. Aquí hay una cita de Zelensky. Dice, el ejército ruso en estos días está demostrando lo mejor que puede hacer, mostrar su espalda, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un video publicado por su oficina el sábado por la noche. Y dijo, y por supuesto, es una buena decisión que se presente. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Kornachenko, dijo que las tropas se reagruparían desde el área de Balaklia hacia la región oriental de Donetsk. Era una base importante para las fuerzas rusas en la región de Kharkiv, y los videos de las redes sociales de la semana pasada mostraban a los residentes vitoreando alegremente mientras las tropas ucranianas avanzaban. Y en noticias internacionales, Corea del Norte no abandonará las armas nucleares para contrarrestar a Estados Unidos. Esta nota de Los Angeles Times. En un discurso combativo, Kim Jong-un alude a la ley que, según los expertos, equivale a una advertencia. El líder norcoreano Kim Jong-un enfatizó que su país nunca abandonará las armas nucleares que necesita para contrarrestar a Estados Unidos, al que acusó de presionar para debilitar las defensas y eventualmente colapsar su gobierno, dijeron el viernes medios estatales. Kim hizo los comentarios durante un discurso el jueves en el Parlamento de Corea del Norte, donde los miembros aprobaron la legislación que rige el uso de armas nucleares, que Kim describió como un paso para consolidar el estatus nuclear del país y dejar en claro que tales armas no serán negociadas. La oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que estaba profundamente preocupado por la nueva ley y señaló que la búsqueda de un programa de armas nucleares por parte de Corea del Norte sigue ignorando las resoluciones del Consejo de Seguridad de tales actividades, de cesar tales actividades. El secretario general reitera su llamado a la RPDC para reanudar el diálogo con las partes claves involucradas con miras a lograr una paz sostenible y desnuclearización completa y verificable de la península de Corea, dijo la oficina de Guterres en un comunicado utilizando un acrónimo del nombre formal de Corea del Norte. Corea del Norte ha culpado repetidamente a Estados Unidos por la crisis en Ucrania, diciendo que la política hegemónica de Occidente justifica las acciones militares rusas en Ucrania para protegerse. Funcionarios estadounidenses dijeron la semana pasada que los rusos están en proceso de comprar municiones norcoreanas para aliviar la escasez de suministros en la guerra contra Ucrania. Y los expertos dicen que Kim también está tratando de reforzar su influencia al fortalecer su cooperación con China y con Rusia en una asociación emergente destinada a socavar la influencia de los Estados Unidos. Desata protestas el cierre de escuelas para niñas afganas. Esta nota de La Jornada. Apenas reabiertas las secundarias públicas para niñas en Paktia, provincia al este de Afganistán, fueron cerradas, lo que provocó la ira de decenas de estudiantes que se manifestaron ayer para pedir a los talibanes que levantaran la prohibición. La semana pasada, 5 escuelas secundarias públicas para niñas reanudaron clases, luego de que cientos de escolares y jefes tribales exigieron su reapertura, reportó la agencia de noticias AFP. Después de su llegada al poder en agosto de 2021, los talibanes prohibieron la enseñanza secundaria para las niñas. 4 de esas escuelas se encontraban en Gardez, capital de la provincia, y una en el distrito de Samkhani. Pero la mañana de ayer, cuando las alumnas de las escuelas de Gardez fueron a clase, se les pidió que volvieran a sus casas. Explicaron a la AFP, una militante de los derechos de las mujeres, Yasmín, y otros habitantes, dijeron, cuando no nos permitieron que las niñas entraran en la escuela, organizamos una manifestación, detalló. A los periodistas, que no se les permitió cubrir la protesta, imágenes publicadas en redes sociales muestran a chicas jóvenes, algunas de ellas llevando burkas que cubren todo el cuerpo, desfilando por el centro de la ciudad de Garda, bajo la mirada de residentes y comerciantes. Y aquí hay una cita, dice, de Gardez, un habitante de Gardez, dice, ellos rompieron los teléfonos móviles de algunas manifestantes para limitar la difusión de las imágenes. Continuó la militante de los derechos de las mujeres, un habitante de Gardez que pidió anonimato por temor a represalias, confirmó que las estudiantes, dijo, comenzaron a protestar cuando vieron las puertas de sus escuelas cerradas. Dice, protestaron pacíficamente, pero rápidamente la manifestación fue dispersada por las fuerzas de seguridad, añadió. Y desde su regreso al poder, los talibanes han impuesto severas restricciones a niñas y mujeres para que se ajusten a su visión ultra rigorista del Islam. En marzo ordenaron el cierre de todas las escuelas secundarias para niñas, pocas horas después de su reapertura, por primera vez desde que volvieron al poder. Cenando con sillas vacías. Segundo a segundo, vivo de momentos breves. Quisiera pensar otra cosa, pero a veces solo pienso en la muerte. No quiero que venga. a mi cumpleaños, tiempos extraños, los que tocaron sobrevivir. Responsabilidad, menos individualidad y más comunidad. Y mientras el norte en verano en sus vacaciones, aquí en las colonias siguen subiendo las defunciones y estados de sitio para seguir robando millones, la mina explotando montañas para asfixiarnos los pulmones. Y promesas en humo. Esa es una investigación de Los Angeles Times. Dice: California ha hecho poco para abordar su explosión de granjas ilegales de cannabis. Al atardecer desde lo alto de Haystack Butte, el suelo del desierto brilla con miles de luces que son granjas ilegales de cannabis. A esta hora y a esta distancia, los matices serenos cubren el enclave escarpado del monte Shasta Vista. Es un intenso colectivo de campamentos estacionales custodiados por armas y perros, donde los recorridos diarios de las camionetas se ven interrumpidos por redadas policiales, robos a mano armada y en ocasiones la muerte. Hay tantos hoop houses en este valle, cerca de la frontera con Oregon, que el año pasado tenía la capacidad de abastecer a la mitad del mercado legal de cannabis de California. La Proposición 64, la histórica iniciativa de cannabis de California de 2016, vendió a los votantes la promesa de que un mercado legal paralizaría el comercio ilegal de drogas con su violencia asociada y el daño ambiental. En cambio, una investigación de Los Angeles Times encuentra que la ley desencadenó un aumento en el cannabis ilegal en una escala que California nunca antes había presenciado. Centros de cultivos rebeldes como Mount Shasta Vista ahora enorgullecen comunidades rurales dispersas por todo el estado, tan lejos como el desierto de Mojave, las montañas empinadas en la costa norte, el desierto alto y las tierras boscosas de Sierra Nevada. Los residentes de estos lugares describen vivir con miedo junto a campamentos fuertemente armados. Las empresas criminales operan casi con impunidad, alquilan terrenos privados y construyen rápidamente complejos de hasta 100 invernaderos. La policía está abrumada, solo pueden llamar a una fracción de las granjas e incluso a estas a menudo vuelven a funcionar en algunos días. Las redadas arrancan plantas y atrapan a trabajadores de bajos salarios, mientras que los responsables, algunos que operan con dinero del extranjero, permanecen al margen de la ley, ocultos detrás de testaferros y nombres falsos en los contratos de arrendamiento. La explotación laboral es común y las condiciones a veces son letales. El Los Angeles Times documentó más de una docena de muertes de productores y trabajadores envenenados por monóxido de carbono. La escala de la crisis es inmensa. Un análisis del Times de imágenes satelitales que cubren miles de millas cuadradas del estado mostró una expansión dramática en el cultivo de cannabis, donde la tierra es barata y las fuerzas del orden son escasas. Independientemente de si estas comunidades permitieron el cultivo comercial, el auge acompañó un cambio en la técnica de cultivo, de cosechas anuales, de parcelas al aire libre, a grandes casas de aro cubierta con dosel que permiten de 3 a 5 cosechas al año. El crecimiento explosivo ha tenido consecuencias graves y de largo alcance, según una revisión del Times de los registros estatales del condado y judiciales, así como las entrevistas con docenas de residentes locales, cultivadores de cannabis legales y ilegales, trabajadores, policías, analistas de mercado y activistas comunitarios, así como funcionarios públicos. Los cultivos fuera de la ley han exacerbado la violencia relacionada con el cannabis, provocando tiroteos, robos, secuestros y en ocasiones asesinatos. Algunos residentes rodeados dicen que tienen miedo de aventurarse en sus propias propiedades, y los trabajadores a menudo trabajan en condiciones miserables y peligrosas y con frecuencia son estafados de salario. Solo en 4 condados desde la legalización, el monóxido de carbono de los generadores y braseros de carbón ha matado a 7 trabajadores mientras trabajaban o intentaban mantenerse calientes en invernaderos sellados en granjas ilegales, y 8 más dentro de edificios inhabitables, según muestran los registros forenses. El cultivo intenso está causando también un daño ambiental. Se están desviando millones de galones de agua en un momento de sequía severa, extrayéndolos de los acuíferos, incluso cuando los pozos de los propietarios locales se secan. Se han desplegado fertilizantes químicos sin control, junto con pesticidas letales prohibidos. La inmensa escala de cultivo ilegal alimentó un exceso que derrumbó los precios mayoristas el año pasado, poniendo en peligro incluso a los del mercado autorizado. El asesinato de Jeff Yerman en Las Vegas desata las continuas amenazas a los periodistas en los Estados Unidos. Los artículos de Jeff Yerman expusieron acusaciones de intimidación y favoritismo dentro del gobierno del condado de Clark y, como esperaba, tuvieron un impacto inmediato. Se consideró que el trabajo del reportero de investigación de Las Vegas Review Journal contribuyó a la derrota electoral de junio de Robert Telles, cuya oficina supervisó las propiedades de las personas que murieron sin planes patrimoniales. Pero ese tipo de trabajo no era nada extraordinario para German, quien durante décadas se había enfrentado a policías, jueces, ejecutivos de casino y jefes de la mafia. Es por eso que el asesinato de German durante el fin de semana del Día del Trabajo, según la policía, por el hombre delgado y poco imponente sobre que el German había estado informando, resonó profundamente entre los colegas del escritor en Las Vegas y en todo el país. un periodista había sido asesinado aparentemente por decirle la verdad al poder y a muchos en el negocio de las noticias les pareció que personificaba un entorno cada vez más peligroso para su trabajo. A Germán, de 69 años, le encantaba contarle a sus amigos las historias de cómo un boxeador al que había perfilado le dio un puñetazo en la nariz. Supuso que eso significaba que ya había tenido el necesario roce con la violencia. Y cito, no tenía miedo ni miedo, nada de miedo en absoluto, dijo Rhonda Prast, editora asistente de investigaciones y proyectos en el Review Journal. Los asesinatos de periodistas relacionados con su trabajo siguen siendo una rareza en Estados Unidos, especialmente en comparación con México, donde 13 reporteros han sido asesinados desde principios del año. La muerte a puñaladas de German el 3 de septiembre frente a su casa lo convertiría en el duodécimo periodista en los Estados Unidos en los últimos 30 años en ser asesinado en relación con su trabajo, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Y debido a la Primera Enmienda y al Estado de Derecho, los periodistas, dice, aquí disfrutan de muchas más protecciones que en el extranjero, donde los periodistas a menudo son asesinados con impunidad. En el Review Journal, los reporteros siguieron insistiendo después de la muerte de German. Sus colegas vigilaron la casa de Telles y puede haber sido una parte integral de su arresto, ya que identificaron una camioneta roja que coincidía con la descripción del automóvil que huyó. Y a pesar de mayores protecciones en los Estados Unidos, una variedad de grupos comerciales de periodismo informan un aumento reciente significativo en las amenazas y la violencia dirigida a los reporteros. Las salas de redacción han reforzado su seguridad con guardias y detectores de metales, mientras que muchos más reporteros y fotógrafos reciben capacitación sobre cómo protegerse durante las protestas, las reuniones de las juntas escolares, incluso las aparentemente inocuas entrevistas en las banquetas. Y de acuerdo a Bruce Shapiro, director ejecutivo del Centro DART para Periodismo y Trauma en la Universidad de Columbia, dice, lo que escucho todos los días en todo el país es un aumento significativo en las amenazas, es una sensación de permiso que la gente siente para atacar a los periodistas. Estamos viendo mucho más amenazas y mucha más violencia real dirigida a los periodistas locales en particular. El rastreador de la libertad de prensa de Estados Unidos descubrió que las agresiones a periodistas alcanzaron su punto máximo en 2020 con 454, pero los ataques continúan. En julio, un camarógrafo de televisión fue perseguido y golpeado cuando cubría la apertura de una estación de refrigeración en Portland, Oregon. En noviembre, un guardia de seguridad de un reportero de Crown TV fue asesinado en Oakland. Pero el crítico más visible de los medios de comunicación en Estados Unidos, el entonces presidente Trump, no vio la necesidad de disculparse. Trump dijo, cualquier tipo que pueda hacer un golpe al cuerpo es mi tipo. El presidente también se refirió a los medios como, cito, el enemigo del pueblo. Las organizaciones de periodistas profesionales culparon a esa retórica de valentonar los ataques contra los miembros de los medios a esta nueva actitud. Martin Reynolds, codirector ejecutivo del Instituto Robert Maynard para la Educación en Periodismo, dijo que comenzó a haber un cambio de actitud después de que, cito, el lenguaje realmente explícito de Trump posicionó a los periodistas como enemigos del Estado. Y aquí hay una cita de Reynolds. Dice, al hacerlo realmente ha hecho mucho para aumentar el nivel de hostilidad y virulencia hacia los periodistas en el discurso nacional, dijo Reynolds. Usar términos como, cito, noticias falsas, implica que hay malas intenciones por parte de los periodistas cuyo trabajo es informar a una democracia y servir a las ciudades y comunidades de todo el país. Esto tiene un efecto realmente escalofriante. Después de la muerte de German, en las oficinas de Review Journal, un pequeño santuario ha florecido en el escritorio vacío de German, con flores, una pelota de fútbol que conmemora sus triunfos en la Liga de Fantasía y una libreta vacía con la inscripción RIP Jeff, descanse en paz Jeff. Dos artículos de investigación que había iniciado el incansable reportero estarán terminados en los próximos 2 meses, dijo su editor Prast, pero nadie puede reemplazar las décadas de fuentes y conocimiento local que German se llevó a su muerte. Nadie podrá bombear los motores y las cocteleras en su lugar predilecto, Triple George Grill, de la forma en que lo hizo este viejo profesional. Prass, que es la editora de Review Journal, había estado intercambiando notas en la plataforma de mensajería Slack con su reportera estrella el viernes por la mañana, cuando abandonó abruptamente la conversación. Ahora se da cuenta de que la razón probablemente fue su encuentro con quien lo mató. Pero German no dejaría el mundo sin proporcionar quizás su última pista a los investigadores. En sus manos, dijeron las autoridades, encontraron piel y ha sido vinculado por análisis de ADN a Telles, el hombre acusado de matarlo, según las autoridades. Y en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, medidas cautelares en favor de cientos de migrantes que se encuentran en condiciones precarias en el perímetro de las oficinas de dicho órgano en Tapachula, Chiapas, en espera de realizar sus trámites, ya que las fichas que otorgan no son suficientes, dicen. Las personas, entre ellas niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, individuos con discapacidad, permanecen, dice, cito, expuestas a la inclemencia del clima e inseguridad, lo que pudiera generar afectaciones a su salud, integridad, violentando con ello sus derechos humanos, expuso la CNDH en un comunicado. Por ello, requirió a la COMAR realizar las acciones necesarias ante las autoridades competentes, dice, para garantizar la atención humanitaria de urgencia a estos migrantes, privilegiando aquellas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. Finalmente, se solicitó que, en caso de ser necesario, la intervención del Instituto Nacional de Migración para la atención y resolución de trámites, se lleven a cabo las acciones y gestiones conducentes. Critica el padre de Assange el doble discurso de Estados Unidos tras una protesta en la Ciudad de México. En víspera de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el padre del periodista Julian Assange, Jan Shipton, criticó que los funcionarios de Estados Unidos recorren el mundo afirmando que defienden la libertad de expresión cuando persiguen a su hijo precisamente por ejercer ese derecho. Y esto es lo que dijo. Julian es un símbolo mundial de la libertad de prensa, afirmó frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, luego de un mitin en apoyo de su hijo organizado por el colectivo 24F, Coalición Vida y Libertad. Evidenció el doble discurso del gobierno de Estados Unidos, que por una parte se dice defensor de las libertades y por otra busca extraditar a Assange para sentenciarlo a 175 años de cárcel por fundar el portal WikiLeaks. Invitado especial a los festejos por la independencia de México, Shipton agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo en la lucha por la liberación de su hijo. A su vez, Gabriel Shipton, medio hermano de Assange, sostuvo que Blinken no puede dar lecciones de libre expresión al mundo mientras tiene preso al mejor periodista del mundo. Edith Cabrera, del colectivo 24F, afirmó que son la única organización

ganan popularidad en México, los cazadores se apoderan de las redes. Esta nota de Los Angeles Times: los hombres y niños se reunieron en la oscuridad de la madrugada frente a una tienda de conveniencia de Oxxo, observando un tramo de campo húmedo detrás de ellos. Repartieron cigarrillos, riéndose, mientras se ataban bolsas de basura de plástico alrededor de las piernas, se ponían los faros y tomaban largas redes verdes ovaladas de un automóvil. Seis de ellos partieron hacia las tierras de cultivo, dos se quedaron atrás. Un adolescente abucheó ¡wow! mientras se precipitaba hacia adelante, tomando su red y moviéndola de un lado a otro. Sus compañeros se dispersaron rápidamente, abriéndose paso entre los tallos que les raspaban los hombros. El grupo buscaba saltamontes en el municipio de Huejotzingo, en el Valle de Puebla, Tlaxcala, en el centro de México, donde cientos de personas en estos días van a cazar todas las noches con o sin la bendición de los dueños de los campos. Y aquí hay una cita de Felipe García, de 33 años, que estaba fuera con el grupo. Dice: si alguien se enfada, lo solucionamos. Si no, está todo tranquilo. García y sus compañeros son miembros del ejército no oficial de Saltamontes de México, un número incalculable de personas que trabajan para alimentar un mercado creciente de insectos crujientes que generalmente se consumen como bocadillos o alternativas a la carne. Muchas personas se retuercen ante la mera idea de comerse un insecto, pero los saltamontes, llamados chapulines en México, una palabra de lengua indígena náhuatl, se han consumido en varias partes del país desde tiempos prehispánicos, junto con cientos de otros insectos, entre ellos gusanos de maguey, gusanos escamoles, huevos de hormiga y jumiles. Incluso se han ganado un lugar en la jerga del país. El verbo chapulinear se puede usar en el caso de una persona que salta ansiosamente para salir con la pareja actual o anterior de un amigo o un político que salta entre partidos para permanecer en el poder. Los saltamontes a menudo se hierven o se tuestan y se sazonan con limón, sal y chile antes de enrollarlos en una tortilla de maíz o sacarlos de un tazón, pero un impulso de los científicos para fomentar su consumo y reducir la ganadería ha inspirado en los últimos años algunos nuevos productos como hamburguesas de saltamontes, salsas y pizzas entre ellos. Y se espera que su número aumente con el cambio climático, así que tal vez, dicen los entusiastas, todos deberíamos aprender a amarlos. Los fanáticos enumeran rápidamente los beneficios de comer saltamontes. Están repletos de proteínas y son menos contaminantes que las vacas que eructan metano. Es hora de despertar y aceptar a los insectos. Después de todo, son deliciosos, dijo Hugo Sandoval, quien dirige la empresa oaxaqueña Inalim, que vende media tonelada de productos de chapulines al mes. Se refiere a sus latas de $4 de saltamontes fritos con pimienta, chile o maní, como los bocadillos perfectos para la playa. Dice: los compraría con jamón. Algunos dicen que tienen un sabor ahumado, otros sugieren cereales quemados. Con los insectos cubiertos de especies, a menudo es difícil saberlo. Quizás unos podrían pensar en ellos como un sistema de entrega al sabor. Las cosechas generalmente las realizan familias individuales que venden su generosidad en los mercados de pulgas, muchos de ellos en el centro y sur de México, donde los saltamontes son populares. No hay datos oficiales sobre ventas o volúmenes, pero según las proyecciones de 2010 de René Cerritos, biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, en el Valle de Puebla, Tlaxcala, se cosechan unas 200 toneladas de chapulines al año. Son varios cientos de millones de saltamontes, en caso de que te lo estés preguntando. Y no son baratos. Un kilo o un poco más de 2 libras puede costar $12 o más, más caro que algunos cortes de carne. Ricardo Muñoz Zurita, un renombrado chef de la Ciudad de México, dice que los saltamontes comenzaron a ser más populares en los restaurantes de alta cocina hace unos 15 años, cuando los chefs, incluidos aquellos que querían incorporar comidas indígenas, comenzaron a prestar atención a los entomólogos locales que publicaban investigaciones sobre las ventajas de comer los insectos en lugar de carne de res. No duele que los entomólogos mexicanos estén presionando para aumentar la tasa de saltamontes. Un estudio de 2014 dirigido por Cerritos encontró que 350 mil toneladas de saltamontes podrían proporcionar potencialmente a 9 millones de mexicanos su proteína diaria durante un año. Cerritos y sus colegas están trabajando en un protocolo para ayudar al gobierno a regular la industria. En este momento no hay reglas. Cito la lógica, no es que los mates con insecticida, sino que los aproveches y los recolectes, dijo Cerritos. Necesitamos redescubrir lo que practicaban nuestros antepasados. Y en el contexto del 15 y 16 de septiembre, que conmemora la independencia de México y que pronto celebraremos en esta semana, nos gustaría revisar cuáles fueron las causas externas e internas que van a propiciar el inicio de estos movimientos de independencia. Las causas externas que motivaron a que se iniciara el movimiento de independencia de la Nueva España fueron las siguientes: las ideas de la Ilustración y la enciclopedia a lo largo del siglo XVIII, la llegada de la Casa de Borbón, que reformó la administración en España y en sus colonias, otorgando mayor autoridad a los peninsulares y excluyendo a los criollos, cambios sociales y tecnológicos que ocasionó la Revolución Industrial, los ejemplos de liberación de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y de la Revolución Francesa. La causa externa inmediata fue la invasión napoleónica a España, con lo cual se dio un debilitamiento del reino español y los habitantes de sus colonias se percataron de que podían comenzar a planear su independencia. Las causas internas para que se iniciara la independencia de la Nueva España fueron la enorme desigualdad social y económica entre todas las clases sociales y castas de la Nueva España, en condiciones de injusticia, pobreza y esclavitud, ya que las clases más bajas debían pagar altos impuestos y su trabajo explotado era la base para el desarrollo de la clase alta y para el desarrollo de España. La aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España, que restaron poder al virrey, iglesia y criollos, y dieron mayor autoridad a los peninsulares. La desigualdad de niveles administrativos entre criollos y peninsulares, los cuales discriminaban a los criollos e impedían que consiguieran mejores puestos políticos. En 1808 se corrió la noticia de la invasión napoleónica a España y esto generó tensión entre los habitantes de la Nueva España. Las ideas liberales y nacionalistas adquiridas por los criollos, provenientes de ideas de la Ilustración y de los sucesos liberales del exterior. Y las causas internas inmediatas fueron las diferentes conspiraciones por parte de los criollos que buscaban preparar el inicio de la independencia. En 1810, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, Josefa Ortiz, organizaron en su casa una conspiración integrada por el párroco del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros personajes como Mariano Abasolo y Leona Vicario. La conspiración buscaba constituir una junta gubernativa integrada por criollos en nombre de Fernando VII. El inicio del movimiento estaba planeado para el mes de octubre, pero la conspiración fue descubierta por los peninsulares de la Nueva España y tuvo que adelantarse la fecha de inicio. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores, Guanajuato, el cura Hidalgo, acompañado de presos liberados por él, dio el grito de Dolores, con el cual llamaba al pueblo a rebelarse contra el mal gobierno. Se dice que las palabras del cura Hidalgo en este llamado pudieron haber sido las siguientes: ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! Refiriéndose a la forma despectiva en que llamaban a los peninsulares. También buscarían la abolición de la esclavitud y la defensa de las tierras para los indígenas. Este hecho, el grito de Dolores, se considera el acto que da inicio a la lucha por la independencia de México, y Miguel Hidalgo es considerado el padre de la patria. This is a song that

Nos curaremos la vida. Bye.